Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La polca de los cerditos. Damas y caballeros, esta noche es para mí un gran placer presentarles nuestra interpretación a un cuento de hadas familiar titulado El enorme y malvado lobo y los tres cerditos, con la música maravillosa de Johannes Brahms y las danzas húngaras. Mientras comienza la escena, veremos a los tres cerditos construyendo sus casas. Yo soy el cerdito que construye su casa con paja. Yo soy el cerdito inteligente, construyo mi casa con ladrillos. Thank you. usa Listerine. Thank you.